Dime, papá. Escucha, ¿dónde estás ahora? Estoy en la habitación estudiando. ¿Y esa música que suena de fondo? Es la televisión. ¿Qué televisión te voy a dar yo a ti? Estudia y déjate de chorradas. Llamaba para decirte que no me esperes para comer, que ando liado en la oficina. Vale, nos vemos a la noche.